Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral, con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Dios bendiga América. Ya estamos con ustedes. El programa que todos están escuchando y esperando. Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, la ciudad espacial. El sembrador salió al campo, sembrando en el campo fértil la semilla. Bueno, también en algunos campos que no son tan fértiles, pero esperamos en el Señor, que el Señor con el martillo de la palabra rompa la piedra del alma, la piedra del corazón. Dios bendiga a todos. Aquí estamos con ustedes. Recuerden que somos Centro Evangélico Cristiano, iglesia situada en el 4923 de la calle Rusk, aquí en el barrio de Magnolia, en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Con ustedes aquí estamos. Nuestros servicios son viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingos a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Pero soy para sembrar la semilla en el mundo entero. Aquí estamos con ustedes. Recuerden nuestros teléfonos 713-921-2035 para cuando comencemos a dialogar, usted pueda hacerlo con nosotros. Y también les recordamos a cada uno de ustedes que usted puede visitar nuestra página de internet www.dialogopastoral.com. También les recordamos nuestra dirección postal. Usted puede escribirnos a Diálogo Pastoral, Doctor de León, P.O. Box 230703, Houston, Texas 77223. Porque al pasar de los días llegó el afán y la riqueza. Muy bien, hemos estado, hermanos, como ustedes saben, hablando de la palabra del Señor. Hemos estado mirando diversos aspectos importantes con respecto a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos estado mirando parte de lo que es el libro de los Hebreos, mirando en este maravilloso y hermoso libro donde se nos habla de la persona de Jesucristo. Y este tema es interesante en estos días. Ustedes saben, ya entrando marzo, abril, pues se celebra en el mundo entero, se recuerda la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y yo creo que es importante y es interesante el hecho de nosotros poder hablar un poquito de esto, de la persona de nuestro Salvador. En el día de hoy se habla muy poco del Señor y hemos estado hablando específicamente de la importancia que Jesucristo tiene. Comenzamos nosotros, como ustedes recordarán, en el libro de Hebreos, cómo comienza hablando de la divinidad de Cristo, de que Él es Dios, y también hablando de que Él es el máximo exponente de la palabra del Señor. Él es el Verbo de Dios nos habla la Biblia. En el libro de Hebreo dice que Él es el resplandor de su gloria y Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. También se nos habla y se nos dice en el libro de Hebreos, miramos que Jesucristo es superior a los ángeles. Él no es un ángel, Él es Dios. También miramos que Jesucristo es superior a Moisés. Recuérdese que el libro de Hebreos fue escrito específicamente dirigido a los creyentes del pueblo de Israel para que no se confundieran y se dejasen confundir con los asuntos de la ley. Y en este caso, obviamente, tiene que ver bastante con la explicación que se da de que Jesucristo, así como Moisés, dice, no hay contradicción entre Jesucristo y Moisés. Moisés fue fiel a la casa de Dios como siervo, pero el libro de Hebreos nos habla y dice que Jesús de Nazaret es el dueño de la casa. Y esto es importante, todo esto que nosotros hemos estado hablando, advertencia de no deslizarnos, la advertencia que se hace, de ello miramos, se nos habla de cuidarnos de no pecar, o endurecer nuestros corazones. También miramos el ejemplo de Israel, cómo endureciendo su corazón por no escuchar la palabra que se le había dado, muchos quedaron postrados en el desierto sin entrar a la tierra prometida, y se compara esto con la iglesia para que usted y yo no endurezcamos nuestro corazón. Ahora yo quiero entrar en el día de hoy a otra parte de este capítulo 4, el libro de Hebreos, en el versículo 14 específicamente, hasta el versículo 16, y aquí se retoma de nuevo la persona de Jesucristo y la confianza que usted y yo debemos de tener en Él. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En primer lugar, a mí me llama la atención varias expresiones en estos versículos que hemos leído. Aquí se nos llama, dice que, y se nos invita, se le invita a usted y a mí a acercarnos, dice, confiadamente, con confianza, al trono de la gracia. Una de las expresiones que me llama la atención es la expresión trono de gracia que se utiliza aquí. Esto es importante y esto es un sinónimo de llamar al trono de la gracia, no es otro que al trono de Dios. Note usted que en varios pasajes se nos enfatiza, se nos describe lo que es el trono de Dios. Uno de los salmos, el Salmo 89, versículo 14, específicamente, habla de que el trono de Dios es un trono de justicia, es un trono de misericordia, es un trono de verdad. Verdad, misericordia y justicia emanan del trono. Cuando se habla de que verdad, misericordia y justicia emana del trono de Dios, sencillamente se está hablando en una forma alegórica a el ejercicio divino de quien se sienta en el trono. El trono en sí, el sillón o el área que Dios utiliza para estar sentado, que valga la redundancia y valga la aclaración, en el libro de Ezequiel dice, tiene grandes ruedas y está en movimiento constantemente, con una adoración constante de seres vivientes. No obstante, allí se está, cuando dice el trono, es como cuando se le habla, o se habla del presidente, se dice la silla del presidente. La silla del presidente no es la que gobierna, sino quien se siente en la silla, la autoridad presidencial. Así que cuando se habla de trono de gracia, y en el Salmo 89 se describe trono de justicia, de misericordia y de verdad, sencillamente se está refiriendo a quien se sienta en dicho trono. Y note usted que allí se nos habla de que el trono de Dios en el libro de Hebreos es un trono de misericordia. Cuando se habla de trono de misericordia, en contraste con trono de justicia, es tremendo. Yo le he descrito a ustedes en algunas ocasiones que la misericordia no es otra cosa que el ejercicio, la puesta en práctica del amor de Dios. Dios es amor. Y Él muestra su amor para con nosotros siendo misericordioso, siendo clemente y misericordioso. Dios, hasta cierto punto, muestra su grandeza para con nosotros a través de mostrar su gracia. Misericordia y gracia están relacionados. Y el trono de Dios, allí nos dice, es un trono de justicia. También nos habla de la equidad de Dios con respecto a cómo Él juzga. Juzga sin apasionamiento, juzga sin prebenda, sin vender la justicia. Y es por ello que Dios, al que no se acoge a su gracia y a su misericordia, tendrá que enfrentar la justicia divina. Y la justicia divina es recta, fuerte, dura. Él es clemente y misericordioso para con aquellos, pero también Dios es fuego consumidor. Ahora, note usted que aquí se nos invita a acercarnos a Dios, obviamente en el nombre de Jesús de Nazaret, al trono de la gracia. Amén. Aquí se nos habla de bondad, de misericordia, que es encontrada en Dios al nosotros acercarnos a Él. Ahora, yo quiero que usted note que aquí se nos dice acercaos. Es una invitación a nosotros venir cerca. Normalmente cuando el hombre peca, el hombre huye de Dios, le molesta la presencia de Dios. La misma culpa del hombre pecador hace que se aleje de Dios. Prácticamente fue lo que ocurrió con Adán. Yo no sé si usted se recuerda de Adán. Adán, cuando había pecado, cuando cayó, se escondió. Dios mismo le llamaba y él estaba escondido. Huyó de la presencia de Dios. ¿Y por qué se nos hace esta invitación? Normalmente el hombre tiene la tendencia a huir de su padre y mucho más cuando se siente culpable. No obstante, el Dios Todopoderoso nos hace una invitación y dice, ven, acércate. Si te acercas a mí, en mí, dice el Señor, alcanzará misericordia. Amén. Y obviamente cuando se dice acerquémonos al trono de la gracia, así como el sumo sacerdote se acercaba a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, quemando el incienso con la sangre del Cordero, asimismo nosotros debemos de acercarnos a Dios con alabanza y adoración, con la confianza de que en nuestro corazón mana, permanece, está la sangre limpiadora de Jesucristo, que nos ha redimido y nos ha limpiado de nuestros pecados. Aquí nos dice, se nos habla, que nos acerquemos con confianza. Esto viene la palabra confianza del griego paresia. Significa acerquémonos completamente. En la antigua Grecia, por ejemplo, se utilizaba esta palabra paresia, se utilizaba para describir el derecho que tenían los ciudadanos a hablar y a expresar su mente en una forma amplia sin coerción. En la antigua Grecia, por ejemplo, ustedes saben que Grecia era la cuna de la filosofía, pueblos que eran dados a la filosofía eran Atenas, Corintios y Éfeso, eran pueblos donde se decollaba la práctica de la filosofía. Y no puede haber filosofía, no puede haber entendimiento filosófico si no hay libertad de expresión de la mente de la gente. Y por eso habían tantas doctrinas, algunas encontradas, y diferentes formas o maestros filosóficos. Por ejemplo, tenemos nosotros la filosofía epicúrea, tenemos la filosofía estoica, y tantos filósofos griegos famosos, los más famosos eran Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, Anaxágoras y otros grandes filósofos, y cada uno de ellos en su tiempo expresaba libremente su mente. Esta era, y de ahí es de donde viene esta palabra, confianza. Acerquémonos con confianza. El griego original es paresia, En otras palabras, en Grecia los griegos decían, tienes derecho a venir delante de la asamblea y expresar completamente lo que piensa. Ahora, yo quiero que usted note que en la antigua Grecia solamente tenían ese derecho, no los esclavos, tenían ese derecho los que eran ciudadanos con todo, en todo el sentido de la palabra. Los esclavos no tenían libertad de expresión. Asimismo, si nosotros transportamos esta palabra, que fue la palabra que el Espíritu Santo utilizó para dar esta explicación en el libro de Hebreos, que nosotros hemos traducido, Casiodoro de Reina tradujo como confianza, confidencia, pero esta palabra se aplica también a lo que es el creyente. Dios nos hace la invitación a acercarnos con confianza al trono de su gracia, parresia, acércate, ven y expresa tu mente en una forma abierta, libre, es lo que Dios nos invita. Pero solamente tienen esa libertad de expresar delante del trono de la gracia aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Dirá usted, entonces, hermano, ¿es porque Dios hace excepción de personas? No, sino que Dios mismo en su palabra dice que Él no oye al pecador. En Juan capítulo 9 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno se arrepiente, a ese él oye. En Isaías 59 dice, no se ha hecho división, ni se ha cortado la mano de Jehová, ni su oído para oír, pero vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. El pecado hace división entre Dios y nosotros. Pero cuando el pecado ha sido confesado y el pecado ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y usted es declarado justificado por el Señor, usted tiene confianza plena y usted puede, como dice el griego parresia, acercarse con confianza, con confidencia y expresar lo más profundo de su corazón delante del Señor. Y usted te encontrará, dice allí, gracia para el oportuno socorro. ¡Qué tremendo! Dios dice, acércate sin inhibición, acércate sin miedo, sin temor, porque de mi trono para mis hijos, yo emano bondad, gracia y misericordia. Bendito el nombre del Señor para siempre. ¡Qué cosa tan tremenda! Ahora yo quiero que usted note cuál es el beneficio que usted obtiene cuando a través de Jesucristo. Yo no quiero que usted quite la idea, la imagen que se da aquí, la forma de expresiva que se da aquí de por medio de quién es que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia. Usted no puede ir por sí mismo al trono de la gracia, usted lo lleva a través de Jesucristo. El mismo libro de Hebreos nos habla de Jesucristo sentado a la derecha del Padre como intercesor, como sumo sacerdote, como pontífice máximo de nuestra fe. Y note usted que cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, allí dice que nosotros podemos encontrar misericordia y podemos encontrar descanso. Si usted te nota, yo leo el versículo de nuevo, aquí dice en una forma bien clara, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, tenemos a Jesús, es decir, es por medio de Él que nos podemos acercar al trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando usted se acerca al Señor, aquí dice que podemos acercarnos porque tenemos un sumo sacerdote. El pueblo de Israel tenía su sumo sacerdote, pero solamente podía entrar al lugar santísimo, y tipificando el propiciatorio que tipificaba prácticamente entrando al lugar santísimo, la gracia y la misericordia que era recibida, el sumo sacerdote podía y rociaba la sangre, primero la sangre del becerro y luego la sangre del cordero. Y luego pasaba con la sangre del cordero el velo y detrás rociaba la sangre para intercediendo por la misericordia, encontrar misericordia para los pecados del pueblo. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote, mucho más grande que el sacerdocio levítico, a Jesucristo, que traspasó, dice allí, los cielos, no meramente un velo hecho por manos de hombres, sino los cielos mismos, llevando su propia sangre y esparciendo su propia sangre a favor de nosotros. Él intercedió e intercede por nosotros 24 horas al día, 24/7, 365, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, cada minuto, cada segundo, Él está disponible. Y aquí se nos llama a acercarnos con confianza. Uno de los problemas que nosotros tenemos en muchas personas en las iglesias en el día de hoy es que hay mucha gente dependiendo de otros, dependiendo de terceros, para que estos terceros intercedan por ellos. Y yo muchas veces le digo a la gente, ¿y acaso no tiene usted derecho a ir personalmente? En el romanismo se le enseñó a la gente que había que ir primero con San Pedro, San Pablo, San Martín, San Julián, San Plancacio, San Pascual, San qué sé yo quién, para ver si encontraba gracia con la madre, para ver si la madre hablaba con el hijo, para ver que el hijo hablara con el padre. La Biblia nos enseña que usted directamente, a través de Jesucristo, se puede acercar al trono de Dios sin necesidad de que lo lleven. Usted, a través de Jesucristo, tiene la invitación. Y solo usted puede acercarse delante de Él. Y ahí está la invitación, dice, acércate al trono de la gracia. Porque tenemos a Jesucristo. Habiendo acertado a Cristo, acuérdese, parecia es la palabra clave, que nos llama a acercarnos con confianza. Y podemos expresar nuestros pesares, nuestras confusiones, expresar nuestros temores, expresar nuestro agradecimiento, expresar nuestra esperanza, pedir, demandar, también agradecer. Todo eso podemos hacerlo delante del trono de la gracia. Y la grandeza de esto, el sumo sacerdote terrenal no podía escuchar a todo el mundo al mismo tiempo en el pueblo de Israel. El sumo sacerdote nuestro, como es Dios, omnisciente o todopoderoso, puede escuchar la plegaria de cada persona. Hay casi 7,000 millones de personas en la tierra. Dios puede escuchar el gemido, el clamor, el agradecimiento de cada uno de ellos, aún entender los pensamientos de cada uno de nosotros al mismo tiempo, sin necesidad de hacer cola y hacer turno. ¡Qué grandioso es esto! Y dice que Él, sumo sacerdote que nosotros tenemos, Jesucristo, es un sumo sacerdote simpatético, es decir, Él encuentra simpatía en nosotros. La palabra simpatético significa que se identifica con nosotros. Y es tremendo. Él dice que se puede identificar con el hombre porque Él sabe lo que usted y yo hemos pasado y estamos pasando. Oiga lo que aquí dice. Y esto es tremendo. Esto inunda mi corazón, hermano. Oiga lo que dice aquí. ¿Por qué yo me puedo acercar con confianza? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno, oiga bien, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recuérdese que Jesucristo fue hombre como usted y como yo. Él es Dios eterno, pero Él se hizo hombre. Y Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él tuvo hambre. Él dice, acércate y háblame de tu hambre, porque yo también sé lo que es tener hambre, porque yo tuve hambre. Jesús de Nazaret, Él sabe lo que es estar triste. Él dice, acércate, le dice a usted, porque cuando yo estuve en la tierra, yo también estuve triste. Dice, mi alma está triste hasta la muerte, le dijo a los discípulos en el Getsemaní. Yo sé lo que es estar triste. Cuando Lázaro murió, dice, Jesús amaba a Lázaro profundamente y Jesús lloró. Él sabe lo que es llorar. Y Él es experimentado en sufrimiento, varón de dolores. Él sabe lo que es sufrir. Por lo tanto, Él puede compadecerse. Jesús se identifica con cada ser humano que se acerca a Él. Y si usted se acerca a Él buscando arrepentimiento, no va a encontrar la mano severa de justicia condenatoria. No, si usted se acerca con arrepentimiento, Él se identifica con usted. Y es como si a través de su espíritu se arrodillara junto con usted, le pone la mano en el hombro, le da una palmadita en el hombro diciéndole: hijo, habla, expresa tus debilidades, expresa tus pecados, expresa tus frustraciones. Hijo, yo entiendo por la que está pasando, porque por la que tú estás pasando, aunque yo no pequé, yo también pasé. Yo sé lo que es sufrir. Bendito el nombre del Señor. No es lo mismo como usted ir a un ejecutivo, a un profesional, o a un psicólogo, o a un psiquiatra, que no haya pasado, por ejemplo, por un terrible divorcio y le esté dando consejería de divorcio a usted, o a un médico que no haya experimentado el dolor de un cálculo en la vesícula, de un cálculo renal, el dolor que se experimenta, solamente lo haya leído en libros, haya visto pacientes revolcarse del dolor, no puede identificarse. Pero Jesucristo sí padeció los dolores de la muerte, gustó el sufrimiento hasta el final, por lo tanto, Él puede identificarse con usted en su situación. Y Él le dice: ven, acércate, parresia, acércate y expresa, le dice el Señor a usted, tus sentimientos, expresa lo que siente delante de mí. Y sabes que después que te exprese de mi trono, de mi justicia, de quien yo soy, vas a encontrar verdad, justicia y vas a encontrar misericordia sobre todas las cosas. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso, hermanos míos! Muy bien, yo cuando leo esto, hermano, esto es profundamente, me hace pensar tantas cosas hermosas. Y esto es la verdad del Evangelio. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Voy a la pausa. Llámenos 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y comenzamos a dialogar si usted nos llama. 713-921-2035. Sus preguntas, comentarios, es bienvenido. Bueno, he recibido llamada, me dicen por aquí, de Argentina. Hay un pastor llamado Alfredo Aceval, desde Paraná, Entre Ríos, Argentina, nos ha llamado. Quiere hablar con nosotros. Bueno, creo que no me dejó el teléfono por aquí. Ok. Hay otra pregunta fuera del aire que ha entrado. Dice una hermana, me ha llamado, dice: hermano, ¿por qué hay personas que cuando ayunan le duele la cabeza? Varias cosas. Cuando la persona ayuna, normalmente, le voy a decir, el cerebro trabaja con azúcar. Es así, es la fuente primaria de energía nuestra, es los carbohidratos y el cerebro, específicamente la glucosa, es importante. Cuando la gente está ayunando, hay un deprimento, se baja el nivel de azúcar en la sangre. El organismo utiliza azúcares, por ejemplo, hay lo que se llama el glucagón. El glucagón es azúcar que se guarda para emergencia dentro de nuestros músculos. Se guardan depósitos de azúcar para emergencia. Y cuando se está ayunando, no se come, pues el organismo saca el glucagón y lo quema. Es, por ejemplo, cuando usted corre y hace ejercicio, se quema bastante glucagón y el desecho del glucagón, lo que ya no sirve del glucagón, es el ácido láctico, que es lo que da dolor en los músculos cuando usted se cansa. Y luego de eso, entonces el organismo toma por una enzima llamada la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es del hígado, convierte luego las grasas, la convierte en azúcares para ser quemado. Bueno, en ese proceso el cerebro necesita azúcar y el dolor de cabeza es parte del cerebro decir: hey, estoy, aunque el cerebro en sí mismo no duele, si no son las arterias las capas, las meninges que envuelven el cerebro, eso es lo que donde siente la persona el dolor, pero es una forma de decir, hey, yo necesito que me nutran. La otra cosa es que muchas personas también beben café, son muy cafeteros, dado al café, y cuando la persona es dada al café, muchas veces hay pequeñas adicciones que se hacen, el organismo se acostumbra, y cuando la persona está ayunando, que ya no bebe café durante ese tiempo, entonces hay lo que se llama síndrome de abstinencia, que es, o síndrome en inglés se llama withdrawal syndrome, donde hay síntomas por falta de cafeína en el cuerpo. Por eso siempre se les recomienda a la persona que bebe café una semana antes de comenzar a ayunar, dejar de beber café para que esto no ocurra. Y parte del síndrome de abstinencia es dolor de cabeza, ansiedad y una serie de cosas. La otra cosa que puede causar dolor de cabeza también es la deshidratación. Es importante cuando la gente ayuna estar hidratada o estar en un lugar fresco donde no se deshidrate. La deshidratación también puede causar estos problemas. Muy bien. Otra pregunta ahora fuera del aire también. Dice, una persona que tiene gastritis puede ayunar, dependiendo la severidad de la gastritis. Si la gastritis es una gastritis severa, pues probablemente esta persona quizás lo que debía hacer es un ayuno parcial. Ayuno parcial, no dejar de comer del todo. Acuérdense que el ayuno, la severidad del ayuno depende de la profundidad con la cual nosotros estemos buscando a Dios. Amén. Y esto indicará, o la emergencia con la cual estemos buscando a Dios, y esto indicará el tipo de ayuno que nosotros estemos realizando. ¿Ok? Muy bien, 713-921-2035, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes, las líneas están abiertas y estoy esperando sus llamadas, han estado entrando llamadas fuera del aire, usted puede llamarnos, 713-921-2035. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Herbert de León. Amén. Hermano, quería saber cuál es la cita, hermano, donde dice de que Jesús está sentado a la derecha. A la diestra del Padre. Bueno. ¿A diestra? A la diestra del Padre. Esa se la dejo de tarea, hermano. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. A mi hermano, Dios me le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, yo quisiera que usted me explicara si una persona que no es cristiana puede llamarse... ¿Se le puede llamar hermano? No, porque usted, ¿qué comunión tiene la tiniebla con la luz? No, nos hace hermano la sangre de Cristo. Yo creo que es un error llamarle hermano a alguien que no es cristiano, porque llega el momento que esa persona se lo cree, y cree que ya va al cielo porque le llaman hermano sin haber recibido a Cristo. Ok. ¿Okay? Sí, hermano, otra preguntita. ¿Y si el Espíritu Santo mora en cada ser humano? No, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo está con nosotros y dentro de nosotros. Dentro de nosotros solamente aquellos que le recibieron. Efesios 1:13 dice que a los que oyeron y habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Okay? Hay que creer, es para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Y también Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, yo y mi Padre iremos y haremos moradas en él. Ok, eso solamente está dado para el creyente. Amén, hermano. Ok, amén. Dios le bendiga. 713-921-2035, línea abierta. Usted puede seguirnos llamando. En el mundo entero. Acerquémonos con confianza, dice la palabra del Señor, al trono de la gracia, para encontrar gracia para el oportuno socorro. 713-921-2035. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, ¿qué va a pasar después de la tribulación que pase? ¿Va a haber paz en todo ese milenio? En el milenio hay paz. Ahora, recuérdense que Satanás, dice la Biblia, va a ser atado por 1,000 años. Y luego será suelto brevemente. El objetivo por el cual el Señor soltará al diablo brevemente es que en el milenio van a estar gente que no murieron en la gran tribulación y sencillamente le agarró, le tomó el reino de Jesucristo. Pero son gente que en el tiempo del milenio no van a pecar porque no hay diablo que lo tiente. Pero entonces, este tipo de personas son las que se van a rebelar contra el Cordero por tentación del diablo. Y contra Israel. Exactamente. Okay. Así se llama, Dios le bendiga. 713-921-2035, síganos llamando. Línea abierta. Aquí estamos con ustedes. Recuerden que si usted no tiene iglesia donde asistir, bueno, usted puede venir viernes y sábado 7:30 de la noche. Es el servicio. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Usted puede venir a nuestro servicio. Todavía estamos en el 4923 de la calle Rush, en la iglesia vieja. Estamos construyendo el templo de la iglesia nueva en el 9426 Telephone Road. Ya casi está terminado, estamos bastante avanzados. Y ya le vamos a decir cuándo estaremos celebrando servicio allí. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta acerca de la renovación de la mente, hermano. Cuando uno recibe al Señor y nace de nuevo, ¿la mente se renueva ahí mismo o la renovación viene, es un proceso? Le escucho por la radio. Dios le bendiga, hermana. Existe algo que se llama la regeneración. Regeneración es la capacidad de nuevo nacimiento. Ocurre inmediatamente usted acepta a Jesucristo. Luego de ello viene lo que se llama el proceso de madurez. Madurez cristiana, eso es un proceso específicamente, donde la persona va madurando y hay cosas donde la persona va cambiando. Entonces, la regeneración es instantánea al recibir a Cristo. La madurez cristiana o el crecimiento es un proceso. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Oiga, en el milenio se va a poder salvar gente. En el milenio, bueno, en la gran tribulación habrá gente salva. Y en el milenio va a haber gente allí, claro, va a estar la iglesia que son salvos y gente que no murieron en la gran tribulación y van a estar allí. Pero muchas de esas personas, aún teniendo a Cristo, cuando el diablo sea suelto, van a ser tentados y van a caer y estas personas se van a condenar. Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Hello. Adelante. Ah, hermano, es que estaba leyendo en Judas 14, que dice de la profecía de Enoch. Ah, usted fue el que me mandó el correo electrónico. Ah. Ok. Sí, el libro de Enoch es un libro que parece ser que tenía cierta circulación o conocimiento en el tiempo de Judas, porque el Judas lo cita, pero incluso yo lo he leído, porque el libro de Enoch existe en el día de hoy, pero no forma parte del canon bíblico. Y Judas lo cita allí y prácticamente, ¿por qué no forma parte del canon bíblico? Sencillamente porque aunque Judas lo cita, no era parte de los libros del Antiguo Testamento aceptado en el canon judío. ¿Ok? Ah, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. El Señor le bendiga. Amén. Sí, hermano, yo quiero hacerle una pregunta. Que si es lícito que así como el mundo celebró ayer el día que dicen del amor y la amistad, que hay una iglesia que celebre eso como con comida, juegos y todo. Bueno, yo ahí no le voy a decir si es lícito o no es lícito, yo le voy a decir lo que yo sé. Sí, hermano. Yo le dije a usted que en Roma se celebraba la Lupercaria, que era la fiesta de Lupercus. Lupercus, ese era uno de los dioses romanos. Uh-huh. Y en ese día, el día de Lupercus, los jóvenes se dedicaban y se intercambiaban parejas y iban a tener sexo. Oh. Entonces, cuando en el año 400 ya la Iglesia Católica Romana estaba en su gestión, quisieron transformar la fiesta de Lupercus para eliminar eso y dijeron, ¿cómo vamos a hacerle para quitar esta práctica? Entonces, se les ocurrió revisar de la historia de los gente que fueron mártires de la Iglesia. Había un obispo llamado Valentino o Valentín, que en el año 200 después de Cristo Él fue muerto por el emperador Claudio, cuando todavía no existía la Iglesia Católica, porque Claudio prohibió casarse y él siguió casando gente. Entonces, lo descubrieron y lo mataron. Entonces, en el año 400 dijeron, oye, ¿qué mejor podía ser el símbolo del amor para sustituir a Lupercus si nosotros ponemos al obispo Valentino? Y de ahí se comenzó a celebrar en el año 400 el día de San Valentín. Okay. Dios le bendiga. Amén. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Señor lo bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta para usted, hermano. Mire, hermano, yo soy cristiana. ¿Usted es cristiana? Sí, por la gracia de Dios. Uh-huh. Soy diabética, hermano. Uh-huh. Y mi pastor nos pone a ayunar. Bueno, le voy a decir eso, sin meterme mucho con su pastor y con su iglesia, le voy a decir. Si usted es diabética insulino dependiente, y usted es una persona que por obligación tiene que inyectarse insulina todos los días, no puede ayunar. O si vas a ayunar, puede hacer un ayuno parcial. Pero no puede hacer un ayuno sin comer, porque si se inyecta y no come, se le baja el azúcar y se muere. O se desmaya por ahí, o se cae o choca manejando un carro. Sí, hermano, porque mire, Bueno, pero ¿me entendió lo que le dije? Sí, hermano, sí lo entendí perfectamente. Okay. Precisamente por eso le hago la pregunta, porque ahora entre semanas tuvimos... Pero yo no le voy a poner a usted que se rebele contra su pastor, quizás su pastor no sepa muy bien el asunto cómo va. Y bueno, ya yo le contesté. Los detalles de lo que está pasando en su iglesia, pues ya eso es asunto suyo y su pastor. Le estoy diciendo médicamente lo que yo sé. Oh, ¿ok? Hermano. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Pastor, tengo una pregunta. A ver. La Biblia dice que cuando un creyente muere, va a la presencia del Señor, ¿verdad? Claro. Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Pastor, entonces cuando... la Biblia dice que sea el arrebatamiento, ¿por qué los muertos van a resucitar? Porque el cuerpo se quedó aquí en el polvo de la tierra y Corintios 15 dice que ese cuerpo que está en el polvo de la tierra implica, va a ser usado como base para la resurrección del cuerpo nuevo. Así como Jesús cuando resucitó de los muertos tomó su propio cuerpo y ahora se levantó con un cuerpo un poco diferente al cuerpo con el cual murió. Pero fue el mismo cuerpo, así mismo nuestros cuerpos serán transformados. Y es por ello que en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 16, dice que vendrán con Jesús los que durmieron, los muertos vienen con Jesús en el arrebatamiento a levantar sus cuerpos. Gracias, pastor. Tengo otra pregunta, ¿le puedo hacer otra pregunta? A ver, rapidito. Sí, pastor, ¿qué significa la cruz y si es... ¿Está bien que una iglesia use la cruz? No, no está muy bien que una iglesia ande usando cruz, porque la cruz es un símbolo de muerte. Yo adoro al Cristo que murió en la cruz, no la cruz. Entonces la gente anda venerando la cruz. Y la veneración de la cruz es un invento que ocurrió cuando Constantino, el emperador romano, dijo que se le apareció una cruz y que pues, bajo este símbolo vencerá. Y por eso que los católicos se hacen la señal de la cruz y han idolatran la cruz. Porque Constantino dijo, por este símbolo vas a vencer, que se le apareció supuestamente una cruz. Es lo que él dice, aunque nosotros sabemos que en Constantino fue un movimiento, una movida política que probablemente hizo. Pero de ahí que viene eso de la veneración de la cruz. La cruz es un símbolo de muerte. Jesús se hizo maldición por nosotros al morir en la cruz, porque escrito está maldito el que muere en un madero. Se hizo maldición, se hizo pecado por nosotros. Entonces nosotros adoramos a Jesús de Nazaret, al Cristo que murió en la cruz, no a la cruz. Okay. Muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-921-2035 quedó abierta esa línea. Okay. Vamos a continuar. La línea está libre ahora y usted puede llamarnos. Somos Diálogo Pastoral. En el mundo entero, en el mundo entero, en el mundo entero. La que cayó en Pedregales. 713-921-2035. Bueno, ahí está mi hermano Luis Herna con su sembrador. Entre espinos. 713-921-2035, líneas abiertas. Hemos estado hablando sobre y de la persona de Jesucristo, la persona más importante que jamás haya pisado la tierra, Dios hecho hombre, Dios con nosotros, Señor y Salvador. A veces se le dice a la gente, oye, ¿por qué vino Jesucristo al mundo? Y dicen, Él vino a enseñarnos a morir. No, Jesucristo vino a salvarnos, y es la fe en Él, en su sangre, en su muerte y en su resurrección, la que nos salva. Para trabajar. Cristo es 713-921-2035, 10 minutos y ya nos vamos. A ver, síganos llamando. Quiero aprovechar la oportunidad y saludar a Incuba, a todos ustedes que nos escuchan a través de KBOH, no solamente en Cuba, en toda América, México, Centro, Suramérica, el Caribe. Nos han comunicado que nos están transmitiendo también en El Salvador, en La Voz de Salvación en El Salvador. También, qué bueno. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Que el Señor me lo bendiga, hermano, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿y usted? Yo estoy bendecido. Tengo una pregunta, hermano, y es acerca de un libro que acabo de comprar y lo estoy leyendo, por título Cortina de Humo. ¿Ha leído ese libro y puede dar comentarios? Bueno, sí lo he leído, pero no me gustaría comentar. Sencillamente le voy a decir, hay ciertas casas editoriales que, bueno, tienen sus opiniones, sus cosas, pero, a ver cómo digo esto, no me gustaría comentar. Sí lo leí, y hay cosas que son ciertas y hay cosas que yo pongo en cortina de humo. Dios me la bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amén. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor. Decía que saludo a todos ustedes que nos escuchan en toda América, a través de KBOH también, a la gente que nos escucha en Argentina, Perú, Chile, México. Bueno, Dios le bendiga. Adelante. Pastor, que Dios lo bendiga. Yo nada más estaba llamando porque antes podía oírlo muy bien en cualquier parte, pero ahora, desde que se pasaron a esta, a la 10:50, uh-huh, hay muchas áreas en que no se oye bueno, muy mal. Y bueno, y de gracia que por lo menos ahí estamos, hermana, porque si no, no tendríamos radio. Con eso le digo todo. No podemos nosotros siempre tener todo lo que quisiéramos. Yo quisiera, hermana, que esta radio, pues... Pero yo quiero oírlo siempre. Bueno, hermana, pero yo quisiera que esta radio no solamente tuviera los watts que tiene, yo quisiera que tuviera 1,000,000 de watts. Pero no siempre se tiene lo que uno quiere. Por lo tanto, prefiera tener esta, no tener ninguna, hermana. ¿Verdad? Así que glorifica al Señor y váyase a los lugares donde la oye. Okay. Bye. Dios me la bendiga. Amén, mi hermana. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Gracias, pastor. Amén. Acerca del tema, el ministerio actual de Jesús es interceder por nosotros, ¿cierto? Bueno, el Señor Jesús tiene varios ministerios actuales. Número uno, ese es uno de los principales, el ministerio de la intercesión. Ajá. Número dos, el preparar las moradas eternas para la iglesia, que a mí me luce que ya la tiene preparada. Y número tres, además de la intercesión, él está activamente cuidando su iglesia en el día de hoy. Así es. Entonces, en la oración que nosotros hacemos a diario, es... ¿está bien pedirle a él que ore por uno ciertas necesidades que tiene espiritual? Bueno, yo no tengo que pedirle a él que ore. Decir, ay, Señor, órale al Padre para que... No, aquí la palabra de Dios es clara. Si yo me acerco a él, número uno, él conoce mis necesidades. Número dos, él conoce la intención de mi corazón porque él es Dios. Y número tres, inmediatamente yo le pido a él, si lo que yo le estoy pidiendo va de acuerdo a su plan eterno, está de acuerdo al propósito de él, automáticamente la intercesión al Padre se da. Yo no tengo que decirle, ay, Señor, por favor, pídele al Padre. No tengo que hacerlo. Todas las cosas que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y la oración es al Padre, obviamente. Claro, yo puedo decirle, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Él dijo, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ok. Dios le bendiga. Muy bien, 713-921-2035, 6 minutos para irnos. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Línea abierta, todas están abiertas. Obrero soy para trabajar. Cristo está buscando. Obrero soy para trabajar. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre de Dios? Uh-huh. Quiero que me explique un poco de eso. ¿Qué es lo que quieres saber de eso? A ver. Sí. ¿Qué es pisotear la sangre? ¿Qué es pisotear la sangre? ¿Cómo? ¿Quieres saber qué es pisotear la sangre? Ajá. Uh-huh. Bueno, es sencillamente pecar a propósito. Hay gente que sabiendo que algo es pecado lo hacen. No por debilidad, sino adrede, por descuido. Y menosprecian el costo que pagó el Señor Jesucristo por sus pecados. Hacer esto es peligroso, no porque el Señor no perdone, sino porque la persona al hacer de un pecado su práctica cotidiana, lo hace. Endurece su corazón de tal manera que ya lo va a hacer sin remordimiento. Por lo tanto, no se arrepentirá de ese pecado y esta persona, al no arrepentirse, pues se condena. Bueno, gracias. Dios le bendiga, mi hermana. 713-921-2035, ya nos vamos, 4 minutos, nos quedan 5 minutos y ya nos vamos. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. A usted también. Cuando uno está orando y dice Señor, ¿se refiere a Cristo o al Padre? Bueno, acuérdese que el Señor es Jesús. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, al nombre del Señor. Okay. Obviamente el Señorío lo tiene Jesucristo. Ahora, cuando usted dice Señor, ¿a quién se refiere? Cuando usted ora y dice Señor. Yo creo que a Jesucristo. Ah, bueno, entonces a Jesucristo que usted se está refiriendo. Ajá. Digo esto porque también se le llama a en el Antiguo Testamento, al Padre se le llama Señor Dios. Ajá. ¿Entiende? Pero cuando yo digo Señor me estoy refiriendo a Jesús. Él es el que tiene el señorío. Okay. Que le bendiga. 713-921-2035, ya nos vamos, nos quedan 2-3 minutitos, somos Diálogo Pastoral. Recuerde que usted puede escribirnos, Diálogo Pastoral, Doctor de León, P.O. Box 230703, Houston, Texas, 77223. Diálogo Pastoral, Doctor de León, P.O. Box 230703, Houston, Texas, 77223. Y usted puede visitar hoy nuestra página de internet, mandarnos su correo electrónico www.dialogopastoral.com. Estamos mirando a ver si sacamos un tiempito para nosotros hacer un update a nuestra página. Hay mucho material que quisiéramos poner, publicar. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda a hacer esto. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hello. Adelante. Hello. ¿Que me oye? Sí, le oigo. Ok, mire, tengo una pregunta. Es una poco bastante difícil. Hágala, a ver. Mi esposo quiere ir a la iglesia mormona, o más bien empezó a ir. Mm. Yo soy cristiana. Usted dígale bien claro que usted ni se va a hacer mormona ni va a ir a la iglesia mormona. Okay, sí, eso es. Y dígale, ¿sabes qué? Tú quieres caminar por ahí, go ahead. No vaya, nomás con que yo respete mi mamá. Go ahead, yeah. Pero a mí no me va a hacer mormona, a mí no me va a hablar tu mormonismo, y that's it. ¿Alguna otra cosa? Si acaso que se pone muy difícil. No, decir, sabe que usted me conoció a mí cristiana. Si ahora usted se quiere mormonizar, usted camine por ahí. Yo no. Usted le va a decir a él. Sí. Usted le va a decir a él, mira, y claro, con cariño, amor y respeto. Mira, mi amor, le va a decir a usted, yo soy cristiana, tú me conociste de cristiana. Eso donde tú estás no es la verdad. Pero si es el camino que tú quieres caminar por ahí, es más, incluso quizás luego, bueno, vaya a la página de internet mía y allí va a encontrar material sobre el mormonismo. Sí. Que le va a ayudar bastante, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes, la última. Dios le bendiga. Señor le bendiga, hermano. Amén. Hermano, ¿cómo puedo llegar a su iglesia, hermano? Ok, la pongo fuera del aire y le damos la dirección ahora mismo, ¿ok? Sí, hermano. No me cuelgue, por favor. Línea 4 le van a atender ahora. Ok, hermano. Amén. Amén. Bueno, ya la tienen. Muy bien. Para llegar a nuestra iglesia es el 4923 de la calle Rus, que estamos en el barrio de Magnolia, aquí en la ciudad de Houston, cerca del centro. Estamos celebrando los servicios. Ya luego estaremos en nuestro templo nuevo, que está a punto de ser terminado. Le vamos a decir cuándo estará terminado, pero por ahorita estamos en el 4923 de la calle Rus. Dios le bendiga, hermano. Será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Continúe llamándonos durante toda la tarde, si así lo desea, a nuestros números telefónicos 713-921-2035 y también nos puede llamar gratis al 1-800-349-3964. Que la gracia del Dios Todopoderoso, hoy y siempre, sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.